Unos días venimos tratando la cuestión que ha salido a la luz del grupo de hacheros puestos a vivir en condiciones infrahumanas y que periodísticamente lo pusieron en el tapete Sebastián Premici y Santiago Rey. Vamos a hablar con Sebastián. Sebastián, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien. Bueno, contanos, ustedes han abordado el tema muy profundamente con muchas fuentes de información y lo están siguiendo posiblemente mejor que nadie, entonces son también una fuente de información para nosotros. Contanos en qué instancia ves que está esta denuncia desde el punto de vista tanto legal como las aristas políticas u otras que haya. Bueno, primero para decir que ya en la Fiscalía Federal de La Pampa está abierta la causa penal en la que se está investigando la presunta trata de personas en la estancia Curacó. Eso ya está confirmado. El fiscal es Leonel Barbella, quien está llevando adelante esta tarea. Como primera medida pidió colaboración a la PROTEX, que es la Procuraduría contra la Trata de Personas y Explotación Laboral, que forma parte de el Ministerio Público Fiscal, y se han hecho algunas medidas. La PROTEX ya está avanzando en la investigación. Por otro lado, lo que hay que decir es que la empresa, ya sea Cabañas Curacó o Vía Bariloche, porque Cabañas Curacó pertenece al grupo económico Vía Bariloche, la familia Toca, hasta el momento no ha dicho absolutamente nada. Siguen en silencio. Avanza Perdóname, ¿cómo? No, digo, continúan callados, no han dicho una palabra sobre el tema. No han dicho una sola palabra. Nosotros nos comunicamos con un abogado, ese abogado nos dijo que no estaba en tema, que no sabía quién podía estar en tema, digo, desentendiéndose, incluso haciendo las veces de no saber que existía tal situación de denuncia por trata de personas. Yo siempre digo que los impunes actúan impunes todo el tiempo y creen que nunca nos van a tocar. Digo, claramente el grupo Vía Bariloche se está manejando de manera impune. Por otro lado, en la legislatura de la provincia de Río Negro se presentaron un proyecto de comunicación expresando la preocupación sobre el tema. El Consejo Deliberante de Bariloche también expresó lo mismo y en La Pampa también se están moviendo en ese sentido. Por lo tanto, ha habido movimientos más políticos, si se quiere, que dentro de la causa penal, una vez que esto se judicializa, toma otros tiempos. Pero lo concreto es que las víctimas están en Buenos Aires. Nosotros habíamos hablado y publicamos el domingo testimonios de tres peones que estuvieron en la estancia Curacó, distintos grupos, y ahí nos contaron cómo vivían en condiciones no precarias. Hablamos con una de las personas que fue trasladada intempestivamente de madrugada, él nos relató que viajó en una camioneta. Logramos hablar con un familiar que está en este momento en el charco, nos contó que ahora está en uno de los galpones de Vía Bariloche en retiro, con lo cual la situación es compleja porque las víctimas, es decir, los trabajadores, siguen sujetos a esta situación por parte de la empresa. En cuarentena no los pueden transportar en este momento, pero lo central son las víctimas y el sistema que hay detrás. Siempre trato de marcar eso. Hay un sistema económico laboral. Sebastián, te interrumpo, pero porque la verdad es que la comunicación está bastante confusa. Por ahí, si logramos que te quede más quieto, te escuchamos. Estoy quieto, me voy. No es un problema tuyo, seguramente, porque los celulares están terribles. Ahí te tomamos un poco mejor. Te pregunto, ¿qué dato nos podés dar de los propietarios de la familia empresaria de Vía Cargo? ¿Qué sabías antes de esto? ¿Cuál es su conformación como empresa? Bueno, quien más lo ha investigado en realidad es Santiago Rey por estar en Bariloche, pero Vía los empresarios, la familia Tapa, empresaria todavía del transporte, que a lo largo del tiempo fueron adquiriendo distintas empresas. Por eso hoy Vía Bariloche utiliza distintas marcas, un auto, Vía Cargo, etcétera. Tienen transporte no solamente de pasajeros, sino también de encomiendas, por eso pudieron escoltar trabajadores dentro de uno de esos camiones. Son los licenciatarios del Cerro Catedral, situación que consiguieron con cierto aval del macrismo hace ya un par de años, y tiene la estancia Curacó, que es vista en el sector agropecuario como de excelencia en el tema genético, las modificaciones genéticas para la ganadería, también son una empresa inscrita como forestal, por eso los hacheros, y son muy cercanos a Bede Pilner, el ex gobernador de Renedo, pues senador, creo que es de todos de Río Negro, Bertinec, y también de ya de la época en que era intendente de Cipolletti, Bertinec. Esto dice algo, no dice algo, la verdad, no sé, distintos legisladores del Frente de Todos están expresando muy preocupados por esta situación de trata laboral, tanto en Río Negro como en La Pampa, pero es un grupo económico con mucha ascendencia en toda la Patagonia, el transporte es un negocio que genera mucha circulación de dinero, por eso tampoco es casual que un trabajador nos haya relatado que el sistema de pago era en las boleterías de Vía Bariloche en Retiro, por ejemplo. Pasaban por Retiro, bajaba un capataz de los distintos grupos, recogía el dinero en efectivo de las boleterías y se los daba a los trabajadores en negro, ¿no? Con lo cual hay una situación de circulación de dinero no registrado más que importante que ameritaría, lo digo a título de hipótesis, y no se está investigando ahora, pero lo digo a título de hipótesis, investigar, pensar en lavado de dinero, básicamente por la circulación que hay y por estar pagando de trabajadores en negro, evasión de impuestos como mínimo. Bueno, esa es un poco la caracterización que podemos hacer de Curacó, inscrita en el IGJ, que no presenta balances probablemente hace muchísimos años, eso lo estamos terminando de corroborar, y forman parte de un sistema de doble rentabilidad, como le digo yo. Rentabilidad por el negocio que realizan y la rentabilidad que genera la explotación laboral. Porque la explotación laboral hay que medirla en la ganancia extra que le da a los empresarios. No son variables azarosas la explotación. Es una forma de obtener una rentabilidad extraordinaria, y esto lo digo basado en ya años, está describiendo sobre casos de explotación laboral en el sector rural. Bien. Bien, Sebastián, agradecemos el contacto y la claridad sobre esta cuestión. Más vale que vamos a seguir el tema, y si querés agregar algo más ahora mismo, te escuchamos. No, sigan leyendo estas investigaciones en la Agencia Cadena del Sur, que es el sindicato de acá desde Río Gallegos, y en estos días de Santiago Rey, un diario que sale en Bariloche, y bueno, y en las redes sociales también estamos dándole empuje a esta causa que de a poco va teniendo repercusiones en el ámbito político. Gracias de vuelta. A ustedes, un abrazo. Sebastián Permici, uno de los dos periodistas, el otro de Santiago Rey, hablamos la semana pasada, que han puesto bajo su lupa la situación de estos hacheros explotados por la empresa Vía Cargo.